Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a poner esta hora en manos del Señor. Gracias, Señor Padre, por tener esta comunión con mis hermanos. Gracias por cada una de estas almas que aquí nos presentamos a ti, mi Dios. Señor, sabemos que fallamos, Señor. Sabemos que quizás a veces nos desviamos de tu voluntad, mi Dios. Pero queremos permanecer dentro de la transparencia, Señor, que tú nos puedes permitir. Queremos estar limpios, transparentes, delante de ti, Señor. Ayúdanos con esta palabra que tú nos has preparado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, seguimos con la serie El Mayordomo Fiel. Esta serie viene enlazada con lo que el pastor Carlos Olivares nos está dando en la tutoría pastoral. Algunos ya se han incorporado a esa tutoría, que es de gran bendición. La verdad que nos está edificando grandemente realmente. Vamos a el pasaje principal de hoy, es Mateo 25, 24 y 25. Mateo capítulo 25, versículos 24 y 25. Dice así la palabra de Dios: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. La parábola de los talentos, tantas veces escuchada, leída por nosotros, pero también tantas veces menospreciada. Esa parábola refleja lo que el Señor ve, lo que es en el corazón de cada uno y lo que espera para todos los que somos parte del reino de Dios. Toda la palabra de Dios sabemos que es importante para todo hombre, para toda mujer, claro. Y mucho más importante, mis hermanos, debe ser para los que tratamos de seguir los pasos de Jesús. Palabra de Dios es la única que puede producir lo más importante de esta vida, que es la salvación, ¿verdad? No hay nada más importante que ello. Todo fluye alrededor de eso. Realmente, ¿de qué sirve que estemos hoy aquí reunidos? ¿De qué sirve que leamos la palabra de Dios si no tiene poder de salvación? No estaríamos aquí. Como dice el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de compasión, de ser menospreciados. Pobrecitos, dirían, ¿verdad? No disfrutan, entre comillas, la vida. No hacen nada de lo que nosotros nos gusta hacer. Ahí se la pasan, encerrados, leyendo un libro que no tiene poder. Sería verdad, pero no lo es. Sabemos que la palabra de Dios es lo único que produce el efecto más importante que podemos vivir, que es nuestra salvación. Esto significa que la Biblia es lo único que puede hacer que una persona que está muerta espiritualmente, o sea, como la gente del mundo, los incrédulos, pueda pasar de muerte espiritual ¿a qué? A vida en abundancia. De ser gente que iba camino a la destrucción eterna, a ser gente que tiene eternidad junto al Padre. Esto es una magnitud tremenda, ¿verdad? Y yo sé que todos los que servimos a Dios tenemos y estamos conscientes de que estamos disfrutando de esta vida en abundancia. El Padre Celestial, que es vida, el Padre Celestial, que es espíritu, solo Él es la fuente de vida espiritual, la verdadera vida, la vida eterna junto al Padre. Esta es la gran verdad que no debemos de acobardarnos o tener vergüenza de proclamar, de hablar, en todo momento que el Señor nos pida hacerlo. La palabra en Romanos capítulo 1, versículo 16, en la traducción actual, fíjense cómo dice esta traducción: No me da vergüenza anunciar esta buena noticia, la palabra de Dios. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. Fíjense, nosotros no somos judíos. Y tenemos esta oportunidad, ¿verdad? Nosotros la hemos aprovechado, hemos escuchado la palabra y hemos decidido creer que es verdad esa palabra, que Jesucristo es el Salvador, que Él es el Señor. Por eso estamos aquí, mis hermanos. Es ese poder de salvación que ha penetrado en nuestras vidas. Solo es el poder de Dios por medio de su palabra que tiene este poder de salvarnos de una muerte segura y merecida y darnos así vida eterna. ¿Qué es la vida? Si vamos a la base de todo, ¿qué es la vida? Fíjense, o sea, uno dice, ay, quiero tener vida en abundancia, quiero tener vida eterna. Y no nos damos cuenta de qué es la vida. Fíjense, en el mundo hay muchas definiciones. Voy a citar una definición quizás un poco científica, difícil de entender, pero pues ahí la escuchan de vuelta. Fíjense, una definición secular un poco así científica dice que la vida es un sistema químico, ¿no?, que utiliza energía para evitar alcanzar un equilibrio químico. Ahorita les explico lo que significa equilibrio químico. Desde la biología se suele enumerar una serie de características que distinguen a los seres vivos del resto de las realidades naturales, así le dice la definición. Fíjense, pues el resto de las realidades naturales, ¿qué es? Pues una roca, pues un planeta. Pero fíjense cómo define la biología vida, que tiene capacidad de organización, de crecimiento, de metabolismo, o sea, de transformación, y que da una respuesta a los estímulos. Claro, el muerto si le pega no reacciona, en cambio los que estamos vivos si me pegan, pues si reacciono, me duele, sí, claro, como cristiano reacciono, no maldigo, ¿verdad? Pero me duele, hay una respuesta a un estímulo, me pellizcan, pues sí lo siento, ¿verdad? Y también habla de una capacidad de reproducción. Fíjense, la biología así lo define. O sea, no define lo que es la vida. ¿Se dieron cuenta? Yo estuve buscando esto. La biología no define, ay, la vida es esto. Sino lo define en relación a la capacidad de hacer ciertas cosas o de responder de cierta manera o de generar ciertas cosas. Pero la vida misma no la pueden definir. Así como también en las ciencias no pueden definir lo que es la energía. Sí, dice, no, la energía es que produce una reacción y una, toda reacción hay una reacción y bla, bla, bla. Dicen los efectos de, pero no pueden definir lo que es energía en sí. Como tampoco pueden definir lo que es vida en sí. ¿Se dan cuenta? Que no pueden llegar al mero hoyo, al mero, a lo más profundo, a la esencia de la vida misma. Yo estuve buscando, nomás las definen por la capacidad de, por los efectos de, por la reacción de, por lo que produce la vida o la energía. Qué tremendo, ¿no? Nosotros que somos seres espirituales, sabemos por qué, ¿no? Podemos entonces aprender de las definiciones naturales, científicas, para trasladarlo al plano de lo espiritual. Hacer la analogía, ¿no?, a lo que puede ser lo espiritual, la enseñanza espiritual. Muchas cosas en la naturaleza, que Dios mismo creó, claro, lo hizo para darnos una lección de vida, una enseñanza del modelo celestial. ¿Cómo puede ser la relación padre-hijo, verdad? Es una relación que Él nos quiso demostrar, lo que es un amor, que uno pueda dar la vida por otra. O la institución del matrimonio. Esa sola existe y fue creada por Dios entre un hombre y una mujer para una unión que hasta que la muerte los separe, pues así de simple. Y la muerte los separa porque ya en la vida venidera pues no hay casados, no hay, sino todos somos uno en Cristo. Es en el reino de Dios, en el reino eternal de Dios es diferente, por eso solo, no es que nos divorciamos, ¿verdad? Como utilizando términos de aquí, ¿verdad? Pero toda cosa en lo natural que Dios la creó, que Dios la instituyó, lo hizo para que apunte al modelo celestial. Fíjense, un ser produce otro ser en las características biológicas, genéticas similares. Por eso los hijos nos parecemos físicamente a nuestros padres. Los cristianos, aquí está un ejemplo, ¿no?, de analogía, ¿no? Los cristianos nos reproducimos en hijos espirituales también. ¿Cómo llama Pablo a Timoteo? Mi hijo, ¿verdad? ¿Era su hijo? Claro que no, era su hijo espiritual. Timoteo le debía que el conocer a Dios y todo eso, claro, a Dios, pero Dios utiliza a sus siervos, al apóstol Pablo. También Pablo llama a Onésimo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ese esclavo de Filemón que había escapado? Pero en la cárcel el apóstol Pablo lo transformó en su hijo espiritual también. Le llama hijo, a mi hijo y Onésimo. Pedro, el apóstol, llama a Marcos su hijo también. O sea, estamos hablando que los cristianos nos reproducimos en hijos espirituales. Y así como en lo natural, en la institución y solo en la institución del matrimonio, un hombre y una mujer se reproducen para producir hijos naturales, en lo natural, en lo espiritual, nosotros producimos también, debemos de reproducirnos en hijos espirituales en la congregación de los santos. ¿Dentro de dónde? De la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo. Químicamente la vida es un sistema químico, habíamos leído, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que utiliza la energía, dijimos, para evitar alcanzar un equilibrio químico. Entonces dice, pues ¿qué es un equilibrio químico? No sé si habrán aprendido algo de química de eso. Yo tampoco lo tuve que buscar. O sea, ¿qué es? Tenemos que evitar el equilibrio químico, dice, ¿no? Entonces lo busqué. ¿Y qué es eso? Es un proceso químico. El equilibrio químico es el estado en que las actividades químicas o las concentraciones de los reactivos y los productos no tienen ningún cambio neto. Órale, ya dicen. O sea, se utiliza la energía para quedarse estancado. Eso es lo que se quiere evitar, dice químicamente. La vida evita eso. Evita, por ejemplo, que en el proceso celular, las células nuestras se queden estancadas. ¿Por qué? Al quedarse estancadas y no seguir desarrollando un metabolismo, ¿qué pasa? La célula, ¿qué pasa? Se muere. Ese es el tema. Los creyentes utilizamos el poder de Dios. Fíjense, esta es la analogía, ¿verdad? Con esta definición de la química, en lo natural. En lo espiritual, los creyentes, los nacidos del Espíritu de Dios, utilizamos el poder de Dios. O sea, Dios es nuestra ¿qué? Nuestra fuerza, nuestra energía. Ahí está, llevándolo a términos de la ciencia, ¿verdad? Para crecer nosotros mismos en el espíritu, o sea, mi desarrollo espiritual. Porque si mi crecimiento espiritual se estanca, o sea, si hay un equilibrio químico, espiritualmente hablando, significa, ¿qué significa? Mi muerte espiritual, igual que las células. No significa, como muchos mal piensan, fíjense, piensan que, ay, ¿qué tiene no crecer espiritualmente? Ahí me mantengo, ¿verdad? Al fin y al cabo, una vez salvos, siempre salvos. Ahí me mantengo. No, fíjense cómo las ciencias naturales que Dios creó nos explican, nos dan una analogía, ¿verdad?, de lo espiritual, que es si hay un equilibrio químico, si hay un estancamiento en el uso de la energía, ¿qué pasa? Se muere la célula, se muere el organismo, y eso es lo que evita la vida. Por eso la definición química de la vida es eso. La vida evita ese estancamiento, dice. ¡Wow! ¡Qué enseñanza tremenda, ¿verdad? Decir que si yo me estanco, tengo la energía, el poder de Dios, la fuerza de Dios. Conceptos que ahora los metafísicos, ¡ay! Esta corriente mala del cristianismo utiliza la energía, la mezcla con el budismo, ¿verdad? Con el yin y yang. Empiezan a hacer todas sus mezcolanzas con las filosofías humanas, ¿verdad? ¡Qué tremendo! ¡Qué feo! Y ahí las ponen en el YouTube y se disfrazan de falsos, de maestros, ¿verdad? Estos falsos. Y ahí las andan viendo algunos cristianos. Yo supongo que aquí no, ¿verdad? Pero aquí hablando de la esencia misma, del poder de Dios, de la fuerza de Dios, si yo la tengo, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos al Espíritu morando dentro? ¿Verdad que todos? Bueno, si yo no le hago caso y mi crecimiento se estanca, ¿qué pasa? Lleva a la muerte también. Entonces, es de suma importancia. Esto significa que es muy importante, ¿qué cosa? El crecimiento espiritual. ¿Y qué es el crecimiento espiritual? Mi fe que se va añadiendo, mi fe que se va agrandando. Mi fe se va agrandando, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, en un pasaje que todos conocemos bien, nos enseña justamente eso. De una manera concisa, él lo expresa en su segunda carta, capítulo 1, versículo desde el 5. Lo voy a leer en la Reina Valera, del versículo 5. Segunda de Pedro 1, 5, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, esmero, esfuerzo, ganas, por esto mismo, añadid, agregad a vuestra fe virtud. Y me voy a ir rápido. Virtud es integridad, excelencia moral, dice en otra traducción. Dice, me gustó esta que dice, esta traducción dice que virtud es carácter digno de admiración. ¿Carácter digno de qué? De admiración. Entonces, cuando vemos, ay, entonces, ¿cómo hago crecer mi fe? Pues debo tener un carácter digno de admiración. Y ahí, obviamente, todos, yo creo que en mayor o menor venida, decimos, híjole, aquí la estoy regando un poquillo, ¿verdad? Entonces, tenemos que formar el carácter de Cristo en mí. Entonces, la primera añadidura a la fe es la virtud, que habla de mi excelencia moral, mi integridad. A la virtud dice conocimiento. ¿El conocimiento de quién? Claro que de Dios, de la Biblia. 6. Al conocimiento, dominio propio, control propio, dicen otras versiones. Dominar mis malos deseos, dice una traducción. Me gustó esa, ¿no? Dominio propio es dominar, ¿qué cosas? Mis malos deseos, mi naturaleza pecaminosa, ¿no? Al dominio propio, ¿qué le agregamos? Paciencia, que las versiones modernas lo traducen lo que en el griego significa, que es perseverancia y constancia. Paciencia es perseverancia y constancia. Muchas veces aquí paciencia, mucha gente lo interpreta de una manera pasiva. Ah, paciencia es ser pasivo. No. Paciencia es ser perseverante y constante. Es muy diferente, ¿verdad? A la paciencia, piedad. Y la piedad es una palabra muy, así como dicen, religiosa, ¿no? O sea, hay que ser piadoso. ¿Vieron en la religión tradicional? Hay que ser piadoso. Pero, ¿qué es piadoso? ¿Qué es piedad? La definición en el griego es sumisión a Dios. Es servicio a Dios, lo que usted y yo estamos haciendo, servicio a Dios. Eso es vivir una vida piadosa. Esa vida piadosa de servicio, de subordinación a Dios, es la que me hace crecer la fe. Por eso debemos de servir, ¿verdad? Para crecer nuestra fe. Bueno, versículo 7. A la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal es afecto y estima. ¿Estimar a quiénes? A mis hermanos en Cristo. Empieza siempre por los demás adentro, ¿verdad? ¿A quién es mi afecto fraternal y mi estima? A mis hermanos en la fe. Y al afecto fraternal, amor. Y ahí va, el último, el séptimo, habla de amor. ¿Amor por quién? Por todos, incluyendo ¿a quiénes? A mis enemigos, a todos, a mis hermanos, claro, pero a los más difíciles, ¿quiénes son? A los que me agravian, a los que me ofenden, a los que me quieren muerto o me quieren calumniar, pegar, violentar, etcétera, etcétera. Ese es el amor ágape, ¿el amor de quién? De Dios. Ese es el amor que debemos de aspirar y alcanzar. Y fíjense, el orden que aquí menciona no es un orden, no es casual. Así es el Señor, ¿verdad? Nada es casual en esto. Todas las siete características que debemos de agregar, añadir a nuestra fe para no quedarnos, ¿qué cosa? Estancados en lo espiritual y no morir. Se dan, todas estas siete características se dan ¿en qué? En conjunto. Todas actúan a la vez en armonía para fortalecer mi fe, mi relación con Dios, todas al mismo tiempo. ¿Está bien? Pero este orden, entonces, ¿de qué habla? Habla de una jerarquía. No jerarquía como el mundo la ofrece, tipo, ay, yo soy mejor que ti. No, significa de una jerarquía, de un orden. ¿Cómo vamos a tener, cómo vamos a amar o tener estima por el hermano en la fe si no tengo entendimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo voy a poder amar o estimar a mi hermano si no logro controlar mis impulsos carnales, pecaminosos? ¿Vieron? Hay un orden, hay una jerarquía en todo este añadir, agregar a mi fe. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, subrayo abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no solo debemos de tenerlas a estas siete, todas, las siete, todas, para no estancarnos y morir. No solo las debemos de tener todas, sino que ¿qué? Deben de abundar en nosotros. Wow. O sea, el desafío que el Señor nos entrega, está la vara, no está bajita, no, está alta, ¿verdad? Y está alta por, obviamente, por nuestra carnalidad, ¿no? Aquí la palabra clave, ¿cuál es? Dijimos que era abundar, ¿verdad? Primero, que todas deben estar en nosotros, estas siete características, para que mi fe crezca. Y la segunda y más importante es que las siete características, la virtud, el conocimiento de Dios, el control propio, la paciencia, ser piadosos, o sea, vivir una vida de servicio a Dios, el afecto fraternal y el amor, las siete características deben de abundar, del griego pleonazo. Con Z, pleonazo, que fíjense bien, me gusta cómo el griego nos lleva, ¿no? A lo que es en verdad. La palabra abundar no significa que Dios, cuando pedimos, Señor, dame fe. Claro, pedimos el don de fe, ¿verdad? Hay un don de fe, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo que es válido y debemos de pedir los dones, ¿verdad? Pero, fíjense bien, aquí el abundar de estas características que añaden, que incrementan, que hacen fortalecer nuestra fe, es, fíjense, pleonazo significa es hacer más. ¿Abundar qué es? Hacer más, es un verbo. ¿Y el verbo es una acción de quién? ¿De Dios o mía? Mía. Cuando entendemos esto, sabemos hacer más. No, ya no le podemos decir, Señor, haz más. Es que no me alcanza con lo que estás haciendo en mi vida. No podemos decir esto. Que tienen que abundar estas siete características significa que yo, y señálese a usted mismo, diga, yo voy a hacer más. Y otra palabra es, yo voy a aumentar más. Yo voy a hacer más. Voy a dar más de mí para tener más de estas siete características que van a fortalecer y hacer que mi fe se incremente. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Quién va a hacer? Es una acción mía. Yo tengo que hacer esa acción. Yo tengo que cumplir ese verbo de hacer más, de hacer, de aumentar. Pleonazo. Abundar. Ah, ¿tiene que abundar? Sí. La palabra de Dios dice que tienen que abundar para yo estar creciendo en el Espíritu, para no quedarme como un bebé espiritual. 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, o sea, el perdón de pecados obtenidos por el gran sacrificio en la cruz de nuestro Señor. Estamos olvidando, menospreciando la sangre de nuestro Señor derramada por nosotros. 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, mi elección aquí es mi elección de qué, de mi decisión de obedecer a Dios. Haz procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y aquí la fórmula que el Señor nos está dando. Y aquí la promesa que el Señor nos regala. Porque nos tenía que poner por escrito estas palabras, estas promesas, para que nosotros nos fortalezcamos, para que sepamos primero cómo hacerle, ¿verdad? Pero también para que veamos esa promesa y digamos, wow, sí hay una manera, ¿no? 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, despertarlos con amonestación significa no que los está reprendiendo, sino levantarlos trayendo a la memoria lo que está escrito en la Biblia. Eso es lo que significa en el griego, despertaros con amonestación. Levantarlos trayendo a su memoria lo que está escrito ¿en dónde? En la palabra de Dios. Eso es lo que está haciendo Pedro. Y eso es lo que ahora estamos haciendo, ¿verdad? La verdadera obediencia, entonces, ¿en qué contexto se puede dar, mis hermanos? ¿En un contexto de qué? De crecimiento espiritual. En un contexto de añadidura y de abundancia de todas esas siete características que fortalecen mi fe. Solamente en este contexto se puede dar una verdadera y genuina obediencia a Dios. No hay otra manera. Si habrá otro camino, el Señor nos lo hubiese expuesto, ¿verdad que sí? El Señor quiere que le agrademos. Dios se agrada de esta obediencia. Es como dice, un olor grato, ¿verdad? Es una ofrenda. Una obediencia en la que al final, ¿quiénes somos los bendecidos? ¿Quiénes somos los bienaventurados? Nosotros mismos. El añadir a mi fe, el aumentar mi confianza en Cristo, en la verdad, en la palabra profética más segura, eso me hace no estancarme, no alejarme de Dios, no morir espiritualmente. Todo esto que acabamos de refrescar en nuestra mente, de recordar, se supone que es lo que debemos saber de memoria, pero como decía Pedro, aunque nosotros, ustedes y yo lo sepamos, no dejaremos de recordarlo, ¿verdad? Siempre, todas estas cosas. si sabríamos cuánta importancia tiene estar firmes en la fe, estar creciendo, o sea, estar creciendo porque para no estancarnos. Ya lo sabemos, ¿verdad? La importancia de crecer, ¿verdad? Entonces, debemos de ser transparentes. Solo en la verdad, en la transparencia, podremos crecer en todos y cada uno de estos aspectos abundantemente, como el Señor quiere. Cuando no hay transparencia, mis hermanos, cuando no hay verdad, cuando no somos transparentes, ¿qué va a pasar? Voy a contaminar mi integridad. Mi excelencia moral se va a derrumbar. Siempre cuando no hay transparencia, eso pasa. Mi mente se va a dividir. Voy a tergiversar el conocimiento de Dios. Voy a adulterar la doctrina del Padre Celestial. Cuando no hay transparencia, mis hermanos, voy a perder el control a mis deseos pecaminosos. Voy a desistir y abandonar el seguir perseverando en la fe, el seguir sometiéndome a Dios. Voy a desobedecer a Dios y no me voy a someter a Él. Voy a menospreciar, a despreciar al hermano en Cristo. Fíjense, aquí cada una de estas veces que estoy hablando, pues hay que aplicárselo a uno mismo, ¿verdad? Voy a odiar a muchos o a todos, aún a los que me aman. Ni siquiera voy a, o sea, no, ¿entienden? Produce el efecto contrario cuando no hay transparencia. Cuando hay transparencia, ¿qué voy a hacer? Voy a amar como Dios ama, ¿verdad? Hasta mi enemigo, no solo a mis amigos. Que dice el Señor que hasta los gentiles así le hacen, ¿verdad? Pero sino hasta mis enemigos. Ese es el amor de Dios, el que ama al que lo transgrede a uno. Pero cuando no soy transparente, voy a odiar a casi todos o a todos, y aún hasta los que me aman. ¿Se fijan ahora cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí hay muchas noticias, en mi país también, muchas noticias que hijos matan a sus padres? ¿Se dan cuenta? Aquí debe haber también, ¿no? Pero ahí veo muchas, muy seguidas, una, como que una tras otras. Como que cada semana veo noticias de esas. Y siempre tiene que ver con, pues, con quedarse con la herencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy triste, ¿verdad? Matar al que me amó, a mis padres, al que me trajo a este mundo, ¿verdad? Eso provoca la no transparencia. Porque cuando no hay transparencia, se parte entonces de un corazón que opaco, oscuro, y nada bueno sale de la oscuridad espiritual. Nada bueno sale de las tinieblas, ¿verdad? Esta opacidad, esta oscuridad espiritual siempre lleva al lugar contrario a donde Dios quiere que estemos. Dios desea que estemos aquí, y nuestra falta de transparencia nos lleva al lugar contrario. Es como que el diablo nos dice, véngase por aquí, pásele, pásele. Nosotros, en vez de elegir lo que Dios quiere para nosotros, elegimos lo que Dios no quiere para nosotros. Pero el diablo ahí nos lleva, nos hace de ujier para ir para allá. Vamos a ver el ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl había recibido una encomienda, un mandato, ya era rey, en 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, pero él no la realizó al 100%. Y este es un pasaje también bien conocido para los que estamos en el servicio al Señor, y aprendemos mucho de este pasaje. Yo todavía me acuerdo cuando hace muchos años leí este pasaje y me costaba digerirlo, porque yo decía, no, pues hizo lo que quiso, ¿no? Hizo lo que Dios quiso, ¿verdad? En términos generales, cumplió con el más del 80%. Yo lo pensaba de esa manera, como yo siempre era como financiero, así, entonces siempre pensaba en porcentajes. No, pues si cumplió más del 50%, decía, ¿cómo, pues por qué Dios es tan exigente, verdad? Y no lo entendía. Y aparte, pues veía, ¿no? Mata a todos. Entonces yo no, tampoco entendía eso. Nosotros lo entendemos, ¿verdad? Para que, ¿qué es eso? Para que la maldad, ¿no?, de los pueblos, estos pueblos que estaban ya pervertidos como Sodoma y Gomorra, acá los de Amalek y todos los de Canaán, ¿verdad? Hasta que la maldad llegaba hasta el punto álgido más alto, fue que Dios los envió a Israel. ¿Para qué? Para que ellos actúen como jueces en esta tierra, que hagan la justicia de Dios y que la maldad no se expanda en la humanidad, en las sociedades. Ese es el criterio, porque cuando ustedes, nosotros debemos de saber explicar esto, aunque en verdad muchos ateos nomás nos la sacan, ¿para qué? Para hacernos la contra, así que no nos estresemos tanto. Pero bueno, nosotros sí lo debemos de saber, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, dice así la palabra de Dios, dice que después que Samuel, vamos a leerlo mejor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Es al principio. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Y ahí está la palabra que hay que subrayar. Está atento a las palabras de Jehová. Aquí las palabras claves no son que somos reyes y sacerdotes como era Saúl, ¿verdad? Que lo vamos a hacer, sí, es una verdad bíblica, pero aquí la palabra clave es ¿qué cosa? En este pasaje, ¿qué? Que estemos atentos a la palabra de Dios. Por eso, a mí, pues lo que predicamos sabemos, ¿no? ¿Quién está más o menos atento? ¿Quién está distraído o quién no? Sí sabemos. Yo cuando el pastor Chuy decía eso, ay, si estaba distraído, de repente me ponía así como que cara de atento. pero después cuando empecé a predicar, sí lo entendí, que se sabe cuando no están atentos o están atentos. Pero, ¿qué dice? Estén atentos a la palabra de Dios. Vamos a... ¿qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Está bien? Bueno, ya dijimos por qué fue el propósito de Dios en esto, ¿sí o no? Pero lo importante es aquí es, estamos viendo el tema de la obediencia. ¿Saúl qué hizo? ¿Obedeció o no obedeció? No obedeció. Obedeció a medias. No obedeció completamente la voz de Dios, el mandato, la encomienda de Dios. Y yo subrayo completamente, no lo hizo. Y aquí lo importante de entender de que Dios es 100% o no es, o es cero. Es bien absolutista el Señor. ¿Estás conmigo, dice, o estás contra de mí? Y yo siempre me acuerdo, ¿verdad? Por eso yo le decía que las series que antes me gustaban, que ahora no me gustan. Y aquí están mis hijos de testigo. Antes, pues tenía todas las colecciones de Star Wars. Me encantaba. Pero Dios, poco a poco, cuando fui conociendo la palabra, me di a entender de que están en contra de Dios todo este tipo de cosas del mundo, ¿verdad? Y yo una vez lo dije, no sé quién le gusta este tipo de series, pero dice, no, solo un Sid, el Sid era el malo, ¿no? Piensa en absolutos, dice bien claro, todo el tiempo en la serie dice eso, solo los malos piensan en términos absolutos, dice ahí, constantemente en la serie de Star Wars. Y yo decía, espérame, si el Señor piensa en términos absolutos, lo están haciendo el Señor, lo están comparando con el malo de la película. ¡Qué tremendo! Yo, ahí cuando me dio esa realidad el Señor, me abrió esa realidad en mi mente, híjole, nunca más vi esa serie. No me gustó, porque están haciendo que el malo se parezca al bueno y el bueno malo. Y nos los están, ¿qué?, inculcando a través de un entretenimiento, porque sí son entretenidas, ¿no? Y lo están poniendo aquí en nuestra mente. Cuidado, cuidado. Sean prudentes también con eso de prohibirles a sus hijos también, ¿no? O sea, pero sepamos cuál es el mensaje, ¿verdad? Eso. Entonces Saúl no obedeció completamente, obedeció al 90%, pero el 10% no lo hizo. Tenía Saúl entonces un corazón, ¿cómo se llama eso? Rebelde, no transparente frente a Dios. Él piensa, Saúl, que él era su propio amo. De eso se trata. Él dice, no, pues sí, el Señor, pero no, yo soy el rey. Y él tomó entonces una decisión similar a la que vimos que esta persona en Mateo 25 que recibió un solo talento. Él decidió no obedecer completamente. Tenía un corazón obstinado y rebelde, dice la Biblia, ¿no? Que lo provocaba a ser opaco frente a Dios, a esconder ese 10% que no obedeció. Y él exponía el 90, el 95, el 80, póngale el porcentaje que usted quiera. Lo exponía, y ahora vamos a ver cómo lo exponía. Primera de Samuel 15, versículo 13 dice: vino pues Samuel el profeta a Saúl, y Saúl le dijo, fíjense, Saúl le dijo inmediatamente: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Como que tenía cola que le pisaron. Luego él sacó que él hizo lo que Jehová le pidió, no estaba siendo transparente. 14, Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, siguió con sus excusas: de Amalec los han traído. ¿Se vieron eso? Porque el pueblo perdonó. ¿Quién perdonó, dice? El pueblo, no él. ¿Quién era el rey? Saúl, ¿verdad? No era democracia. ¿Sí me entiende? Y aún en la democracia se le delega el poder ¿a quién? Al presidente, como aquí en México. Dice, pero porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos todo. Pero ya no, todo lo demás sí cumplimos con las órdenes de Dios. Fíjense aquí muchas cosas en el servicio a Dios. Chequemos en el servicio a Dios qué no estamos haciendo completamente, como ahora Saúl no lo estaba haciendo completamente. Hay que checarse, hay que escudriñarnos por la guía del Espíritu Santo nuestros propios corazones. 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Fíjense, ¿a qué llama malo? ¿Qué es lo malo? Es desobedecer a Dios. Hacer lo malo es hacer lo que Dios aborrece, lo que Dios detesta, lo que Dios no quiere que se haga. Esto es sinónimo de no oír la voz de Dios o oírlo a medias. Es lo mismo, la Biblia dice que es lo mismo. 20. Y Saúl respondió a Samuel, siguió con sus excusas: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, y las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Excusas y excusas. Fíjense, las excusas son muy obvias. Las excusas siempre sacan a relucir la parte que se hizo y tratan de esconder, de no ser transparentes con lo que no se hizo. Y lo que no se hizo, lo que se esconde, sí se sabe. excusas. Congrégate, dice la palabra de Dios, congrégate. No, es que mis hijos festejaron el cumpleaños hoy. Es que llovió. Es que mi esposo me dijo que hace mucho nos vayáramos, nos va al shopping y tengo que ir. Excusas. Hay una falta de transparencia. Excusa no es lo mismo que algo justificado, ¿verdad? ¿Qué es algo justificado? Algo válido ante los ojos de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Desde lo más profundo de nuestro corazón. Sabemos cuando no estamos siendo transparentes, rectos delante de Dios. Y luego en el versículo 22 viene la célebre frase, la que todos celebre, pues a los que leemos la Biblia, ¿verdad? 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se, como que en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es una verdad bíblica tremenda esta, ¿verdad? Yo siempre, 1 Samuel 15:22, me ha quedado siempre muy grabado en el corazón, ¿verdad? En la traducción viviente, fíjense cómo dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Wow. La obediencia se debe porque sabemos que es valioso para Dios. Fíjense, ahí se va, porque dice, ay, pero el sacrificio no es obediencia. El holocausto no lo pidió Dios. Eso no es obediencia a Dios. Pero entonces vamos a lo más profundo del corazón. La obediencia, a diferencia del sacrificio, que aquí está haciendo la diferencia, ¿verdad? Se debe porque sabemos dar valor a lo que Dios da valor. Sabemos que Dios da valor a algo y para nosotros también se vuelve valioso. ¿Por qué se vuelve valioso? Porque para Dios es valioso. La obediencia no es porque yo lo considero valioso. Eso es lo que el cristianismo moderno, si se puede llamar cristianismo, claro que no, estoy hablando entre comillas, está mostrando ahora la iglesia moderna. Dios te va a dar el carro que tanto deseabas, la casa en donde tanto, eso es lo que está valioso para ti. ¿Qué es lo valioso para Dios? Eso debe ser lo valioso para mí. Y ahí podemos dar una obediencia con transparencia y no sacrificios. Y esto es importante aquí, ¿sabe qué? Aquí es importante porque todos aquí estamos sirviendo. Y todos al servir a Dios, ese servicio ya lo estamos haciendo. Ya estamos dando sacrificio de olor agradable, pero debe de ser de olor agradable porque consideramos lo que es valioso a Dios. Pero cuando vemos, hacemos ese sacrificio para mi conveniencia, porque para que lo valioso, lo que yo considero valioso, Dios me lo respete, entonces se transforma ¿en qué? En sacrificio, pero no de olor agradable y grato a Dios. Eso no es obediencia. Eso es ser opacos. No. Cuando somos dioscéntricos, ¿le gusta esa palabra? Ser dioscéntricos, centrar nuestra vida todo alrededor de Dios, de la palabra de Dios. Pensamos primero, entonces, cuando somos dioscéntricos, ¿qué hacemos entonces primero? Siempre estamos pensando, ay, ¿Dios le importa esto? Híjole, entonces, híjole, aunque yo no quiera, aunque mi carne me diga para acá, yo digo, híjole, yo leo en la Biblia, hoy la prédica, híjole, eso fue palabra para mí, entonces tengo que ir para acá. Entonces somos diocéntricos, somos obedientes, somos transparentes. Los que conocemos, entendemos Sabemos también que lo que a Dios le importa, ¿qué es? Sus hijos, nosotros. Sí lo entendemos, ¿verdad? Pero cuando somos yo-céntricos, yo-céntricos, o sea, yo, pues nos importa más lo que a nosotros consideramos valioso. Eso es algo que en los niños pequeños lo vemos y es algo natural de ellos. Para ellos lo importante es divertirse, ¿verdad que sí? De tener ya, ahora, lo que ellos anhelaban ya. Ya me quiero subir acá, ya quiero ir a la alberca, ya quiero ir a los juegos, ya quiero pasearme, ya lo quiero ya. No me lo das, ¡ay! Empaltalean, ¿verdad? Entonces, ellos consideran valioso eso que sienten eso, en ese momento, el ya, el ahora, ser satisfechos sus deseos en ese momento. Pero volvemos a la analogía entre lo natural y en lo espiritual. Como niños espirituales podemos hacer eso un poco más seguido, claro, pero debemos dejarnos guiarnos por el Espíritu de Dios para saber qué es lo que Dios considera valioso para nuestra vida, para mi vida en particular, porque Dios nos conoce de nombre y apellido. Como dice en Isaías 43, yo te doy un nombre. Si a las estrellas las conoce por nombre, ¿verdad? Que son millones de millones de millones de estrellas, billones de estrellas. Y a mí me ha dado un nombre. Me conoce de nombre y apellido el Dios Todopoderoso. Él desea mi bien. Y los, fíjense, entonces aquí se divide en dos grandes grupos. Los que se dicen abiertamente, abiertamente lo dicen, que bueno, valoran más lo de ellos que lo de Dios. Los que dicen abiertamente eso, dice, ¿cómo los llamamos? Incrédulos, la Biblia los llama gentiles, ¿vio? No, ahora modernamente se les llama ateos, que dicen que Dios no existe, por eso, pues yo céntrico, ¿verdad? O comúnmente le decimos gente del mundo. Son los que abiertamente dicen, no, lo que importa es el yo, mis deseos, mis objetos, mis valores, mi voluntad, etc. Pero los que no lo dicen abiertamente, pero siguen en el yo-centrismo, siguen valorando más sus valores que los valores de Dios, pero no lo dicen abiertamente, o sea, son opacos, engañosos, no transparentes. ¿A esos cómo los llamamos? Religiosos. El Señor mismo, ¿cómo los llamó? Hipócritas. Nosotros, como mayordomos, los que estamos en servicio a Dios, al ser transparentes, somos obedientes. Son dos cosas que no pueden separarse, mis hermanos, por lo que ahora acabamos de aprender. Porque la obediencia, pero siguiendo como Saúl, lo que a mí me agrada, lo que yo quiero, mis agendas personales, etcétera, solo lleva a la hipocresía y a la religiosidad. Lleva al estancamiento espiritual que lleva a la muerte. Samuel no estaba diciendo entonces que los sacrificios no tengan importancia. Dios los puso ahí en la palabra por algo, ¿verdad? Sino más bien quería ver las razones, las verdaderas motivaciones desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestro corazón. Quería ver las razones profundas que tenemos para realizar aquel sacrificio, aquella ofrenda. El hombre ofrecía el sacrificio de una manera ritual, ¿no? Dios, ahí está en la palabra, entonces lo hago de manera ritual, donde mucho importaba, claro, la actitud del hombre. Era un rito en donde el temor de Dios estaba presente, el agradecimiento, el contentamiento, la adoración y darle honor y gloria a Dios. Eso, todo eso estaba dentro de mí. Valores importantes que apuntan a Cristo, a Dios. Ese es un sacrificio con olor agradable. El corazón del hombre es entonces lo importante para Dios, porque ahí yo defino a qué le doy más valor. Si le doy más valor a mis intereses personales, aunque yo esté sirviendo al Señor, ¿qué pasa? Soy hipócrita y religioso. Pero si yo le doy valor a Dios, a pesar de que mi carne y mis deseos, pues me quieren llevar a otro lado, ¿verdad? Pero yo igual digo, no, esto es lo que Dios quiere, aunque yo no quiera, ni modo, yo así voy a servir al Señor. Híjole, vamos a hacerlo así, porque es lo que Dios le agrada, aunque a mí, híjole, me cueste. Voy a hacerlo porque yo sé que eso le agrada, está escrito. Entonces, eso es obediencia y es sacrificio con olor agradable al Señor. El corazón de Saúl entonces no estaba recto. Él era un religioso, él era un hipócrita y él era alguien opaco y no transparente. ¿Dios le pidió sacrificio a Saúl? No. Hay que prestar atención, por eso dice la palabra, que oigamos con atención su palabra, ¿no? La voz de Dios. Eso nos hace enfocar, nos hace concentrar, estar atentos y fijarnos en lo que Dios quiere. Saúl escuchó las instrucciones, mas sin embargo determinó él no hacerlas. No está escrito, pero ahí están los resultados. Ahí se ve. Saúl no era tonto. Saúl no conocía las escrituras, que no tenía consejeros que se sabían de memoria mucho mejor que nosotros las escrituras. No era eso, sino que él eligió no obedecer completamente, no quiso llevarlas a cabo completamente. Saúl sabía lo que tenía que hacer, pero no hizo lo que debía de hacer. Saúl supo cuál era la voluntad de Dios, pero decidió no hacerla al 100%. Saúl entendía claramente que tenía que obedecer a Dios. Saúl conocía muy bien la manera de agradar a Dios, sin embargo, prefirió agradar ¿a quién? Al pueblo. Él temía más a lo que decían el pueblo que a lo que Dios decía. Si obedecemos antes al hombre que a Dios, ¿nos constituimos en quién? En enemigos de Dios. ¡Qué tremendo! Yo creo que esto deberíamos de ponerlo aquí, bien grande. Si obedecemos antes al hombre que a Dios, y el hombre ponemos entre paréntesis, y me incluye a mí, y de decir, nos constituimos en enemigos de Dios. Y muchos van a decir, aquí son una bola de religiosos, de fanáticos religiosos, dirán, y se van a ir. Como muchos ya se fueron, ustedes conocen. Yo creo que el año pasado, a mitad de año, no saqué cuenta así de ojo de buen cubero, ¿verdad? Y yo creo que hay más gente de la que ya no viene que la que venimos. Y me dijo ahí un hermano pastor que es ahí cuando comprendes que estás predicando la palabra de Dios, porque muchos se les hace dura esa palabra. Yo siempre lo digo, se les hace dura no porque la palabra de Dios es dura, la palabra de Dios es luz y verdad, sino que duro es el corazón que la escucha. Ese es el problema siempre somos nosotros. Una actitud de obstinación y rebeldía no es aprobada por Dios. ¿Por quién queremos ser aprobados? ¿Por nosotros? ¿Por mi esposa? ¿Por mis hijos? ¿Por mi compañero de trabajo? ¿Por mi jefe del trabajo? ¿Por quién queremos ser aprobados, mis hermanos? Ahí está, chéqueselo. ¿Por quién quiero ser aprobados? Yo muchos años quise ser aprobado de mi papá, en mi papá de aquí terrenal, porque siempre me decía, no, tú, así son, la cultura mía son así, tú no vas a lograr nada. Lo hacen para que uno le dé coraje y se esfuerce más. Todos los papás coreanos son así. Yo lo vi en mis tíos, en mis amigos, en todo. No, y fíjate cómo es el otro, tú eres un buen paná, pero mira. Y cuando uno va con un 10, pues es obvio, ¿qué me muestras? Es parte de, ¿verdad? O sea, así era mi papá. Entonces yo siempre trataba de agradarle. Pero él nunca me enseñó, nadie me enseñó en la iglesia que iba, que primeramente debemos de tratar de agradar a Dios. a peligro de quedar como enemigos de Dios. La desobediencia entonces es una puerta falsa para huir de una encomienda, de una responsabilidad. Dios nos da responsabilidades. Y gloria a Dios y gracias a Dios por sus vidas, los que estamos aquí, porque todos estamos sirviendo al Señor. Todos están aportando a la obra. Pero lo importante, yo les agradezco por sus vidas, porque yo soy el primer beneficiado, ¿no?, aquí en la congregación. Pero realmente es lo que uno busca y lo que Dios busca, ¿verdad? Qué bueno que lo agrade, qué bueno que aporten, ¿verdad? Pero ahora, entre la relación particular con Dios, háganlo no como sacrificio, sino háganlo como una obediencia. O sea, obediencia es igual a ¿qué? Sacrificio con olor grato a Dios, transparente. Fíjense, la rebeldía de Satanás hizo que, ¿qué hizo de Satanás, de su vida? Que lo expulsaran de la presencia de Dios. Fíjense, la rebeldía y la obstinación como la de Saúl, y al igual que Saúl, a su padre Satanás también, ¿qué le pasó? También lo expulsaron de la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos ser expulsados de la presencia de Dios? ¿Verdad que nadie? Así, pues nadie. La rebeldía nunca será un camino de transparencia, jamás. Aquel que es transparente entra, ese sí, en el gozo del Señor. Pero el que tiene falta de transparencia no permite que el gozo entre a su vida, porque el verdadero gozo viene del Señor. La alegría que sale de las cosas del mundo, ¿qué son? ¿Hay alegrías del mundo? Claro que las hay, pero son pasajeras. Todas son pasajeras. No duran, jamás. Sabemos que debemos de volver a buscarla, de volver a hacer algo para volver a obtenerla, ¿sí o no? Por eso son alegrías temporales. En cambio, cuando encontramos al Señor, sabemos que tenemos ya gozo eterno, un gozo que nadie nos puede quitar. Es un gozo eterno. Y esa transparencia es el camino para lograr ese deber cristiano de la obediencia que nos hace permanecer en el gozo del Señor. Vamos a cerrar. Si nos cuesta dar cuentas claras, o sea, ¿qué es dar cuentas claras? En el servicio a Dios, en el deber, en el servicio, ¿verdad? En la vida piadosa, ¿se acuerdan? En la vida piadosa. Bueno, que no falta, que es disciplinado, que cuando falta avisa, y es un justificado, no es una excusa como Saúl, sino que es algo justificado. Y eso se puede discernir fácilmente, ¿verdad? No tengo que yo discernir, cada uno lo podemos hacer. Entonces necesitamos un autoanálisis. Siempre hay que tratar de dar cuentas claras ante el Señor, sacrificios claros, con olor agradable a Dios. Cuando no doy cuentas claras es porque algo estoy tapando, algo estoy ocultando, algo no está transparente. Hay rebeldía en mi corazón. Tenemos que buscar eso, mis hermanos. ¿Por qué? Si no, lleva al estancamiento espiritual y muerte. Y no me voy a cansar de repetir eso. Cuando no crecemos espiritualmente, ¿qué produce? Estancamiento. No produce el statu quo. ¿Vieron que? Ah, no, pues ya soy cristiano, ya me voy con el Señor, todo está bien, ya con esa la hago. Ya paso de panzazo, pero paso. No, produce estancamiento, que vimos que lo natural que produce el estancamiento, equilibrio químico, ¿qué significa? Muerte. Muerte celular. ¿Y en lo espiritual qué significa? Pues también. ¿Cómo puede ser que no crezcamos en el Espíritu, en nuestra fe, si tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros? ¿Estamos diciendo que Dios es mentiroso? ¿O estamos diciendo que Dios no tiene poder? ¿Se fijan qué blasfemias estamos hablando en lo espiritual por dentro? Vamos a terminar, vamos a leer el pasaje principal, la parábola de los talentos, del versículo 14. para que nos quede ahí como tarea, ¿verdad? Lo voy a leer en la traducción viviente para que sea un poquito más así fresco. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviese ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata. En griego, 5 talentos, ¿no? Lo mismo se repite en cada una de las historias, ¿no? Un talento equivale a ¿cuántos? A 34 kilos. En este caso, plata, ¿verdad? El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. Estamos hablando que le dio mucho dinero, ¿eh? 5 bolsas de plata, 34 kilos por 5, chéquenlo, ¿eh? Es mucho, ¿no? El que tenía 2 bolsas de plata, que también era mucho dinero, también salió a trabajar, subrayo trabajar, y ganó 2 más, 18. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, ¿qué hizo? Cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Póngale ahí Saúl, el rey Saúl. Es lo mismo. Después de mucho tiempo, el amo, ¿qué hizo? Regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios: bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, dice el amo, ¿no? Así que ahora te daré muchas más. ¿Qué cosas dice esta versión? Responsabilidades. Muchas más casas, mucho más dinero, muchas más mujeres, como piensan los hombres del mundo. ¿Vieron? ¿Vieron que nada que ver lo espiritual? Muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. En griego, entra en el gozo de tu Señor. Entra en mi gozo. ¿Qué es entrar en su gozo entonces? Servirle. Asumir la responsabilidad y trabajar por eso. Vida piadosa. ¿Se acuerdan? Para incrementar mi fe. La quinta. Eso es lo que en el mundo espiritual se vive. Porque Dios da la capacidad, Dios da la fuerza, la poder, la energía, como estamos hablando, ¿no? En lo natural, para poder realizar esa responsabilidad, esa encomienda como mayordomos. O sea, cuando podemos servir más a Dios, es porque el Señor nos dio más capacidad, nos dio más dones, nos dio más bendiciones para que podamos servir ¿a quiénes? A otros. Eso es. Y eso es entrar en el gozo del Señor. Realmente, decía uno, ayer estaba hablando con uno de los pastores muy querido aquí de todos, no le voy a decir su nombre porque no le gusta que digan su nombre, pero me decía que realmente él logró de que mientras más servía a los otros, él más se gozaba. O sea, la mente de Cristo, ¿verdad? Porque así es Cristo. Tenemos que lograr eso, mis hermanos. Y me lo decía con eso. Yo sabía que era sincero, ¿verdad? Claro que sí. Yo sé su testimonio. Todos lo sabemos. Ustedes también lo saben. Yo decía: ay, Señor, quiero lograr eso. Que siempre esté así. Que siempre esté en la llenura de tuya, ¿verdad? 22. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Amén. Cuando el Señor le dé más cosas que hacer en la iglesia y servicio, ¿qué va a hacer usted? No, entra en el gozo del Señor. Tenemos que llegar a ese nivel, mis hermanos. Tenemos que llegar a ese nivel. Me incluyo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: ¡Amo! Seguro que por ahí pensó que le iban a felicitar también, ¿no? ¡Amo! Yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Y el seguro que se quedó ahí, como que extendiendo la mano, ¿verdad? Y a mí también me vas a dar otro, ¿verdad? Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos me hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quite, miren, o sea, ¿cómo es esto? No hay que rehuir a estos pasajes, el 28 y el 29, mis hermanos. Entonces ordenó el amo, ¿no? Quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. ¿Qué cosa van a tener en abundancia? ¿Carros, dinero y qué sé yo? No, responsabilidades. Si alguno se quiere echar para atrás, ya, échese para atrás ahora y no hable más, ¿eh? Pues es así, aquí está bien claro. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. A los que se estancan, ¿qué va a pasar? A los que no son transparentes y se estancan, van a morir espiritualmente. Aquí lo está diciendo bien claro. Al que más tiene, ¿qué? Fe. Al que más ha agregado virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor a su vida espiritual, a su fe, a ese Dios le va a dar más responsabilidades, más dones espirituales para que pueda tener abundancia en el servicio al Señor. Dios promete que al que más se le dará, más abundancia espiritual es eso, más llenura del Espíritu Santo, más dones espirituales. Que justamente los dones, ¿para qué dice la palabra que se utilizan? Para edificar a la iglesia. La palabra no tiene contradicciones, mis hermanos. 30. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil, o sea, inservible, a la oscuridad de afuera. Ahí está, a los estancados, ¿verdad? Donde habrá, ¿qué cosas? Llanto y rechinar de dientes. Una apología a lo que es el infierno, ¿verdad? Su falta de transparencia, fíjense lo que lleva la falta de transparencia. Lleva a un estancamiento espiritual que al final lo lleva al versículo 30, muerte. Por eso hay que tomárselo en serio esto, mis hermanos. Ya estamos sirviendo, ya estamos ayudando a la obra. Vamos a hacerlo no como sacrificio, sino como obediencia, transparente, y seguir creciendo unos a otros, ayudándonos. Seamos sinceros, humillemos ante Dios y recibamos más responsabilidades. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, que siempre nos ilumina y nos lleva a la verdad, Señor. Gracias porque hemos crecido un poco más en el Espíritu. Señor, te pedimos que nos sigas enseñando, que nos sigas guiando a través de tu Espíritu Santo, Padre. Queremos servirte en obediencia y no en sacrificio. Queremos servirte transparentemente, en obediencia genuina, por amor y no por carga, no por yugo. Señor, gracias porque nos has aclarado la mente, nos has hecho más transparentes y así queremos seguir y servirte más y más para que tú nos des más responsabilidades y la usemos para que lo que a ti te agrada, para lo que tú consideras valioso, que es edificar a tu cuerpo, a los hermanos. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.